Salí corriendo calle abajo. Salí corriendo calle abajo. Salí corriendo calle abajo. Salí corriendo, salí corriendo. Salí corriendo calle abajo. No quiero más tu querer, mami. Salí corriendo calle abajo. Ya me olvidé de tu pena. Salí corriendo calle abajo. Y esto no es para mí, no, no. Salí corriendo. Venga, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo.